¿Cómo quieres que te quiera? Tú la tengo una ilusión. Si a Madrid ya y de cuatro le has dado ya a tu corazón. Me dicen que te quiera, sí. Me dicen que te quiera, no. No quiero así tu beso, que soy negro cimarrón. Sombra de un bambú para que allí yo te quiera y me quiera también tú. Hasta que venga llamando el lucero con su luz. Sabrosa, tu diente son alegría, tu mejilla son dos rosas blancas de titimini. Mulata, no me digas sí, mulata, dime ya que no, y así los dos seremos tú pa' mí y yo pa' ti.